Los viernes de 20 a 21, todo lo mejor del deporte y la guía del fin de semana en Seguimos Anónimos por Conexión Abierta. Seguimos Anónimos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra vida sexual? ¿Por qué no abrir la mente para reflexionar? Mente Abierta, con la doctora Graciela Moreschi y el doctor Francisco Argañarás. Abrí tu mente. Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes, doctora Graciela Moreschi. Abramos nuestra mente para conectarnos con el día, con el calorcito. Para disfrutar hoy un día más y para no estresarnos tanto. Para no estresarnos. Estoy estresado. ¿Vos estás estresado? Sí, necesito descansar. Bueno, vas a escuchar mis consejos hoy. Bueno, muy bien. ¿Por qué voy a escuchar sus consejos? Porque hoy vamos a hablar de estrés. En realidad es de toda la incertidumbre, la sensación de inseguridad. ¿Qué repercusión tiene en nuestra vida? En nuestra salud mental. Muy bien, así como también lo que yo voy a hablar también repercute notablemente en nuestra salud mental, que es el punto G masculino. ¡Ay! No sabía que tenían punto G. Yo tampoco, me estoy enterando, así que vamos a charlar de eso acá en Mente Abierta por Conexión Abierta este día 17 de octubre de 2012. Wow. ¿Sí? Hoy un día como muy especial, ¿no? Es como... ¿Cómo anda? De las lealtades. Yo de las lealtades, por lo menos leal a mí soy. Bueno, por eso, ahora. Pero eso es lo más importante. ¿Cuánta gente hay que se miente, Francisco? ¿No? Es mucha, como, y mucha bastante. Gente que se miente. Sí. Así que, bueno. Y es como una palabra medio en desuso, ¿no? Sí, la verdad que creo que en la única época del año que uno la usa es esto, recordando esta fecha para... los peronistas, el día de la lealtad peronista. Bueno, pero me parece que la lealtad es importante y habría que diferenciarla de la fidelidad. Son dos cosas distintas. Sí, ¿cuál es la diferencia? creo que uno puede ser leal al Estado. Uno se hace un compromiso de fidelidad, está fallando en eso, pero puede serle leal al otro como persona. Una vez en la película Frida Kahlo, no sé si la viste. Sí. A la película no conozco quién es Frida Kahlo. En la película, en un momento, él, Diego Rivera, le dice a ella: yo no soy fiel, pero soy leal. Y de pronto en la diferencia está que él la va a bancar siempre. Es más, cuando ya separados y ella está muy enferma y está absolutamente paralítica, el que está con ella y el que la sostiene en los últimos años sigue siendo Diego Rivera, que es con quien puede contar, no en cuestiones de fidelidad, porque era terrible el hombre. Y ella también. Ella también, bueno. Ella, había una cosa de sexualidad bastante abierta entre ambos. Entonces, sí, era gente. No podíamos poner la palabra fidelidad concretamente porque eso es lo que ellos elegían entre ellos. Claro. Eran fieles a sus principios. Leales entre ellos. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, yo quería comentarte un mensaje que recibí por Twitter en forma privada, donde alguien me consultaba lo siguiente con respecto a su hijo de muy corta edad, 4 o 5 años, que está en el jardín de infantes y que me pregunta que ya no sabe qué hacer con respecto a la situación que su hijo tiene un compañerito de su misma edad que constantemente lo está hostigando. ¿Sí? Y especialmente con circunstancias eróticas, es decir, lo acaricia, lo toca en las partes íntimas, la cola, y especialmente cuando van al baño los nenes. Entonces se plantea la duda, ¿sí? Si es una conducta normal del otro nene, si es una conducta normal de su hijo, y que ya no sabe qué hacer porque en este momento el hijo se siente mal con esas cosas y no desea ir más al jardín de infantes. Yo le planteo concretamente que si bien ese tipo de conductas pueden estar, son frecuentes, las conductas autoeróticas, sí, las conductas eróticas entre los niños son frecuentes, pero uno como adulto tiene que ir poniendo los límites, ¿sí? Sí, con respecto a cuánto es la frecuencia, dónde hay que hacerlo o con quién hay que hacerlo y si la otra persona desea, sí, que uno esté, más allá de que tengan conductas eróticas, también pueden pasar que sean conductas realmente mucho más violentas o más agresivas, ¿sí? Y no tan solo físicas, sino también en lo verbal, sí, sí, y hostigar, sí, a la otra persona. Entonces, si estamos hablando de nenes de 4 a 5 años, bueno, ahí es el punto y el momento donde uno tiene que empezar a poner el límite. Y además hay una cosa, yo pensaba, ¿es normal o a veces cuando un nene está hipersexuado podríamos ver si no corresponde, porque esto de estar tocando o persiguiendo a alguien, habría que investigar qué pasa en la casa, si ese nene no tiene algún estilo de abuso? Son el espejo de las cosas que muchas veces ocurren en la casa. Entonces, si un chico está a corta edad con ciertas conductas eróticas que no son habituales para su edad, algo está ocurriendo en su mundo adulto que le estás transmitiendo este tipo de cosas. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces ahí es que investigar, por eso yo le decía, estando en el aula, estando en la escuela, quien corresponde que ponga los límites es la maestra. Y si me dice en este caso que ocurre esto cuando van al baño, bueno, los nenes no pueden ir solos al baño. Sí. La maestra tiene que estar presente en esas circunstancias como para evitar esta situación de acoso, concretamente, y plantear esta situación a los padres del nene para ver qué ocurre en la casa de este nene para que esas cosas, esas conductas no sigan ocurriendo, sí, en la escuela. Sí. ¿Sí? Más allá de qué tipo de conducta, primero hay que pensar que al otro nene le molesta. Totalmente. Y si le molesta, sí, esa conducta no tiene que ocurrir. Sí, que es una manera de educar a los dos. A uno, diciéndole que el no del otro hay que escucharlo, y al nene que dice no, mostrándole que uno escucha su no, que es valioso. Hay una cosa que es importantísima en la formación de un nene, el que se sepa escuchado y el que entienda que el no no es que tiene que conformar al otro y estar bien, porque una de las cosas que marca la personalidad y que es el saberse escuchado y que el no es respetado. Sí, y que le permite aprender a defenderse, porque ese niño no va a estar toda la vida, las 24 horas del día, constantemente con un adulto que pueda cuidarlo. Entonces es el nene quien se tiene que cuidar, sí, tanto de otros adultos como de los pares, en este, sí, caso. Entonces, sí, uno tiene, como vos decís, y me encanta eso, decir, darle la posibilidad de que el chico sepa que uno como papá lo va a escuchar, sí, y que eso, porque también la limitación que esta persona tenía en que se respete lo que su hijo le estaba pasando, y al ver su hijo que esto no ocurría, se siente, claro, no escuchado, claro, se siente no valorado. Es más, por lo que me contás, hasta la mamá debe sentirse no escuchada, porque recurrió a vos en, sí, Twitter, porque en la escuela no le habían dado un curso. Y en este caso, si los papás del otro nene no tienen la capacidad de manejar las conductas de sus hijos, las maestras no tienen la capacidad de hacerlo, bueno, pero no te queda otra, cambiarlo de colegio. Totalmente. Cambiarlo de colegio. Cambiarlo de colegio. A mí me parece que uno no debe confundirse qué es normal y qué no. Hay cosas que no se deben hacer. Y o se deben hacer en determinados lugares apropiados. Así como uno le enseña a un chico que para hacer sus necesidades va al baño y que comer, come en la mesa y no en la cama. Bueno, estas son conductas también que uno tiene que ir pautando. Exactamente. Y en esto que vos decís, que es normal y que es me cuenta que la respuesta de los docentes es decir, no, son como conductas normales, está bien, pero el límite es que el otro no le gusta. Es que el otro no le gusta, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a defenderse, a cuidarse, y nosotros tenemos que escuchar este tipo de cosas de parte de ellos. Bárbaro. Estamos en mente abierta. Nuestro mail, como para que se puedan comunicar y contarnos las cosas, sí, que les pasan y opinar sobre esto también. Es conexionmenteabierta@gmail.com. Ahora seguimos con Mente Abierta, con un grupo que vos escuchás todos los días. A ¿quién? Ver. ¡Ah! ¡Puf! ¿Qué es lo que te está pasando? Abrí tu mente, que la doctora Moreschi te invita a reflexionar. Bueno, doctora Moreschi, ¿de qué vamos a reflexionar en el día de hoy? Estrés, vivir bajo presión. Es un artículo que salió en la portada Tiempo de Salud, en el diario cba.com.ar. Noticias. Lo va a estar en la página, va a estar el link para que sepan. Bueno, acá decía que el estrés ha dejado de ser una reacción normal y transitoria para la supervivencia y se ha transformado en una de las enfermedades más frecuentes de la sociedad actual. Una encuesta de la consultora Mercer dice que ausentismo y bienestar arrojó que el estrés se duplicó entre el 2011 y el 2012 como causa de enfermedad y ausencia laboral, aunque los problemas respiratorios y digestivos son las complicaciones más frecuentes. Bueno, yo... el artículo es extenso, está muy bien, y quería aclarar, está pautado que hasta que para el 2020 la incapacidad por depresión a causa de estrés va a ser la segunda enfermedad más frecuente, es decir, después de alguna otra física. Estamos hablando de enfermedades físicas, de todas las enfermedades. La depresión por estrés va a ser la segunda causa de incapacidad. Claro, y vos fíjate que esto que vos decís va a ser la segunda causa. Pero en realidad, nosotros como psiquiatra, no existe el diagnóstico estrés. Aparece claro. Y se manifiesta y uno lo codifica y lo diagnostica a través de otras depresiones, cosas. Claro, de depresiones, de trastornos de ansiedad, de preocupación y de enfermedad física. Sí. Vamos a ver, el estrés un poquito... es positivo. El estrés es el que nos permite aumentar la memoria. Ese es el verdadero estrés, el eustrés. Claro, exactamente. Que es, bueno, la modificación del organismo a una situación nueva. Ahora, cuando esto es repetido durante mucho tiempo, y vamos a ver cuáles son las características, cuando esto se alarga en el tiempo, produce enfermedad física. Nosotros estamos diseñados para ese estrés, que es esta adaptación, si no, no estaríamos muertos del organismo para esto, que sería el estrés agudo. Pero, ¿qué pasa? Y lo estamos desde la época del hombre prehistórico. ¿Por qué? Porque el hombre necesitaba adaptarse o tener respuesta a cuando venían mamuts, leones o dinosaurios. Eso era estrés, o lo que fuera. ¿No? Era eso... un estrés. Pero agudo, y esto el organismo se prepara para que toda la sangre vaya a los músculos, resta sangre al cerebro, resta la digestión, aparecen reacciones hormonales, pero es para preparar para la huida o para la respuesta. Si esto se mantiene, y ahora vamos a ver qué cosas lo mantienen, que no es, como mucha gente cree, la cantidad de actividad que uno hace. No, tiene que ver con la incertidumbre y la sorpresa y el desborde, el no poder manejar estas tres cosas. Es decir, cuando uno tiene, y esto va para la gente que es súper ordenada, y tiene todo perfectamente ordenado y le viene algo que le desordena, se estresa porque en realidad eso nuevo, chico, mucho o poco, lo estresa. Exacto. Hay algo que dice, no, pero ¿cómo te vas a estresar por esta tontera, por esta estupidez? El sensor que cada uno tiene a las circunstancias que nos estresan es totalmente diferente de una persona a la otra. Totalmente. Y además hay personas que están trabajando muchísimas y hay otras que se desbordan y se descontrolan con tres tareas. Por eso muchos creen que los chicos o los viejos no se estresan, porque no tienen tanta actividad. Sí se estresan. ¿Y cómo? Los chicos, vamos a ver, cómo expresan el estrés. En general, el estrés comienza por el aparato digestivo y lo expresan con dolor de panza. Entonces, un chico estresado... Tengo el ejemplo claro en mi casa. Y pareciera loco, pero mi hija Sofía, de 8 años... los días lunes siempre tiene dolor de panza. ¿Lunes? ¿Por qué lunes? Porque el fin de semana que uno creería que va a descansar, es tanta la demanda de actividades que muchas veces tienen los chicos, entre cumpleaños, actividad deportiva, actividad recreativa, claro, que no descansan. Claro. Y el lunes le duele la panza. Bueno, ese es el estrés, por eso pensarlo. ¿Cómo aparecen en los adultos? En los adultos tenemos que ver que el estrés muchas veces viene como síntomas gastrointestinales, cuando uno necesita para digerir demasiadas pastillas, porque la digestión a veces me pasa, no se hace sola, Entonces uno tiene que pensar, ¿estaré estresándome? Hipertensión, falta de memoria, el estrés agudo, acá estamos en los chicos que estudian a último momento, ayuda a la concentración. Ese es un estrés positivo. Esos chicos que dicen, uy, esperás a último momento. Sí, porque con un poquito de adrenalina estudian más. Ahora, cuando aparece el estrés crónico, no nos entra nada en la cabeza. Es como que no podemos retener. Hay depresión, poca motivación, pocas ganas, insomnio, mucha... a veces aumenta el apetito y aumentan las adicciones porque el cerebro pide ser recompensado por la cantidad de trabajo. Es como si el cerebro dijera, dame algo que me guste. Entonces, la gente que fuma mucho, que come, engorda por el estrés, toma... Bueno, todo esto es lo que está produciendo el estrés. Y después, obviamente, las consecuencias son no únicamente la enfermedad psicológica de la depresión, sino esto que estamos viendo. Bajan las defensas, enfermedad respiratoria, circulatoria o a nivel fundamentalmente gastrointestinal, del aparato digestivo. Vos sabés que habitualmente lo que yo les explico muchas veces a los pacientes que estas situaciones estresantes se manifiestan por dos cosas, por ansiedad o por depresión, habitualmente lo que vos decías. Y dentro de las codificaciones, como psiquiatras, hay algo donde engloba todo esto, que se llama trastorno adaptativo. Exacto. ¿Y qué te dice? Trastorno adaptativo con síntomas depresivos, trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad o con las dos cosas juntas. Claro. Pero fíjate cómo lo definimos, trastorno adaptativo, es decir, no nos pudimos adaptar a una circunstancia estresante. Claro, y que ahora hay tanta incertidumbre, tantos cambios de reglas, tantas situaciones nuevas a las que tenemos que adaptarnos, que el estrés es cada vez más frecuente. Hay algo para hacer, sí que lo hay. Y yo pensaba, a todos aquellos que están durante el año trabajando muchísimo y pensando en que después se toman unas buenas vacaciones, yo les diría, menos más cortas vacaciones, y es preferible que durante el año se tomen algunos como fin de semana o largos, o tener como determinados espacios y diarios para la recreación. Actividad deportiva o actividad por lo menos de mover el cuerpo, aunque sea media hora de caminata por día, gimnasio, fines de semana dedicados a la recreación, un tiempo libre de ocio. Esto es importante, que haya ese tiempo hasta para aburrirse, lo mismo para los chicos. Que o los sea, chicos... no está mal aburrirse en algún momento. No. El ocio no hace mal. No, es que necesitamos ese ocio para también ser creativos después, para relajarnos, para que nuestra mente no piense en nada. Hoy estamos tan ocupados que cuando aparece ese tiempo, en vez de ser tiempo de ocio, es tiempo de vacío. Y como es tiempo de vacío, angustia más y uno lo quiere llenar. Entonces, actividad física, tiempo libre, ver... hacer dietas, no todas las comidas, hay algunas que estresan más, y un sueño reparador de 8 horas. Si esto no se logra, habitualmente consultar al médico para ver, bueno, qué pasa. Muchas veces con una cuestión de higiene, de poder ver, bueno, ponerse una hora para dormir, hacer determinadas actividades más lentas, por ejemplo, para los papás que vienen tarde a la noche y quieren a los chicos despiertos para que los saluden y empiezan a correrlos por toda la casa. No, los están excitando. Si uno llega tarde y el chico está despierto, cuéntenle un cuento. Hagan algo más tranquilo. No se pongan a jugar a la PlayStation a la noche, porque todo eso también estimula, también para uno. Entonces, bueno, hay... cortar los celulares y los tweets a determinadas horas. Yo doy fe que estuve cuando comencé con el tweet. Estaba bajándome el celular todo el tiempo, todos, y tuve que desconectarlo. Y yo entro como 3 veces por día, pero no que me lleguen permanentemente al celular porque me volvían loca. Bueno, a reconocer y escriban a... ¿A dónde? A conexiónmenteabierta@gmail.com. ¿Tu Twitter? Mi Twitter es @drfarganaraz. Perfecto. Y el mío es @dr... guión bajo gra guión bajo Moreschi. Y también pueden ingresar en nuestra página de Facebook, que es Mente Abierta guión medio doctora Moreschi guión medio doctora Argañeras, y consultarnos lo que deseen. Seguimos escuchando buena música. Conectate con lo más íntimo de tu sexualidad, que el doctor Argañaraz de sexo quiere hablar. Things aren't quite as they seem inside my domain. Bueno, muy bien. A ver. De sexo quiere hablar y vamos a hablar de un tema. ¿Cómo disfrutan ustedes? A ver. ¿Cómo disfrutamos nosotros? Bueno, puntualmente, vamos a hablar de punto G masculino. Y en vez de traerte dos noticias que para poder comentar, traje dos. Ah, ¿sí? Bueno. Hay un artículo que sale en un portal que es de Clarín, que se llama entresmujeres.com, que salió el 14 de octubre, que se llama punto G masculino, ¿cómo estimular la zona prohibida? ¿Sí? Y después... La otra noticia sale también en un portal que es mendozaopina.com, el punto G masculino, un temita al que muchos le huyen, que esto salió el 5 de octubre. Vamos a comenzar con la primera, con la de entremujeres.com, que dice punto G masculino, cómo estimular la zona prohibida. Esto dice, es el Edén de los más atrevidos. Por su ubicación, muchos hombres se resisten a descubrirlo. Realmente es poco masculino y plantea poder dar algunos tips para animarse a esto. A ver. Hombres eran los de antes, dicen nuestros padres o abuelos cuando surge algo nuevo. Es que el varón está empezando a aceptar juegos que no condicen con la masculinidad de antaño. Un ejemplo es el descubrimiento del punto G masculino. Es la zona de erotismo superior en la que se refiere al orgasmo propiamente dicho. Su simple fricción lleva al varón a un éxtasis casi imposible de expresar. Wow. Ah, y empezamos mal. A ver. Un éxtasis casi imposible de expresar. Primero, vamos a poder hablar, y diciendo totalmente con la persona que escribió esto y con esto también. O sea, primero, ¿con el punto no existe... G o con el éxtasis? ¿Con qué está? Las dos cosas. No existe ningún punto G en el hombre, ¿sí? Como punto usted es de los G, de antes. Como punto G. O sea, se toma como punto de partida hablar del punto G masculino tomando el punto G de la mujer. Que tampoco sabemos muy bien si está o no está. No, es que existe. Lo que pasa es que no es un punto, es una zona. En la mujer hay una zona que es estimulable y que genera una excitación. No genera la gran excitación ni los grandes orgasmos. Es un lugar, una zona más que permite y facilita la excitación, y si uno tiene un nivel adecuado de excitación va a tener un orgasmo placentero. Y esta zona del punto G famoso en las mujeres no es otra cosa más que parte del clítoris. No hay orgasmo femenino si no existe el clítoris. Okay. Estímulo sobre el clítoris. Bien, entonces se quiere llevar algo muy parecido en los hombres. Y en los hombres no existe esto concretamente. Ahora, sí existe una zona, como hay otras zonas también en todo el cuerpo de un hombre, que es la glándula, una zona erógena que está dada por la glándula próstata, ¿sí? Que al estimular un poco la glándula próstata se produce un nivel de excitación que le facilita con otras cosas, con otro tipo de estímulos, tener un nivel más alto de excitación y facilitar quizás el orgasmo, pero no porque uno estimule la próstata vas a tener un éxtasis. No vendamos cosas que no y que corresponden. Después, y después a las personas las decepcionan y intentan a ver, bueno, ¿qué me pasa a mí? O sea que los análisis de próstatas dejaron de ser algo... Claro, si fuera así, el consultorio del urólogo estaría lleno. Sí, y una de las cosas que más resistimos es a ir después de los 40 años, cuando tenemos que empezar con los exámenes de la próstata, poder ir al examen, que es el tacto rectal, porque es la forma en que se accede a la estimulación de la próstata. El urólogo lo hará como para examinar cómo está la próstata, y si uno quiere disfrutar de este nivel de excitación debe introducir el dedo suyo o de la pareja, ¿sí?, para estimular la próstata, y eso genera, vuelvo a repetir, suma, genera un poco de excitación, pero no es que es por solo eso. Entiendo. Vamos a tener el gran éxtasis. Otra de las cosas que ocurre, y acá lo dice también en la zona, tal vez cuando empiezan a comprender que no son homosexuales por explorar la zona anal y que la homosexualidad tiene otras características, entonces se lamentan del tiempo perdido. No nos lamentamos ningún tiempo perdido. No, porque si uno disfruta y realmente disfruta, no importa con qué. A mí me parece... La sexualidad es dinámica, entonces vos vas aprendiendo cosas nuevas constantemente, y si ahora incorporás este tipo de cosas y que vos te animes a hacerlo, bienvenido sea. Ahora, una pregunta. En realidad responde a la ley del todo nada. Vos cuando te vas, cuando tenés un orgasmo, llegás a un punto de placer máximo, ya sea por un punto u otro. Exacto. O por lo que fuera, no es que uno quedó entre medio, o llegás o no llegás al orgasmo, o no. Exactamente. Entonces, y parte esto de que muchas veces, lo hemos dicho en otro momento, que decir ano es como sinónimo de homosexualidad, y que este tipo de estímulos sobre la próstata están dados solamente en parejas homosexuales y no es así, ni que una persona en una pareja heterosexual haya estimulación sobre la región anal y introducir algo en, por el ano para estimular la próstata, eso no es sinónimo concretamente de homosexualidad. Ahora, si vos querés que sea una persona barbuda y el que hace el tacto, entonces ya sí sería homosexual. Exactamente, sí, y hasta muchos hombres también pueden realizar esta práctica como dentro de la masturbación. ¿Sí? Bueno, este artículo sigue describiendo cuál es la técnica, cómo para poder hacerlo, y termina esa frasecita, dice: la fricción suave lleva al varón a un orgasmo casi inigualable. Volvemos a esa cosa extrema, sí. No es así, y no vendamos cosas que no van a ocurrir. Eso es con respecto a este primer artículo. El segundo artículo, que dice el punto G masculino, un temita al que muchos le huyen, sobre todo el hombre le huye este tipo de cosas por el prejuicio este de la situación de ser homosexual o que eso va a determinar la orientación sexual que uno tenga, el estímulo concreto sobre el ano. Y fíjate vos cuál irracional es esto, es decir, si hasta muchas veces se plantea decir, no, cuando el hombre quiere sexo anal, practicarle sexo anal a su pareja heterosexual, también es decir, bueno, quiere ano, significa que es homosexual. Una locura, concretamente. Sí. Este segundo artículo dice: cuando se habla de esta zona erógena del cuerpo, nos estamos refiriendo a la próstata, concretamente del punto G, órgano glandular de forma parecida a una nuez, que se encuentra ubicado específicamente a unos centímetros del ano y en la pared que da hacia el frente de la vejiga, es decir, hacia adelante. Para los que no lo saben, la próstata es una glándula que se excita rápidamente y da como resultado un intenso orgasmo. Allí mismo, en ese lugar, estaría lo que los hombres llamarían punto G. Más de lo mismo, y dijimos, esto, por lo menos para mí, no corresponde y no es así. Y acá hago esta pequeña introducción de este artículo porque a la persona que se le consulta para hacer este artículo sigue mencionando algunas cosas y dice: el punto G masculino existe y está ubicado en la glándula prostática. La especialista aseguró que si comprimimos la zona entre los testículos y el ano se puede desencadenar un orgasmo. En la zona perineal. ¿Sería? En la zona perineal. Totalmente erróneo, no hay acceso absolutamente para nada de la próstata y hay sí un estímulo de la zona de la piel, de toda la zona erógena, pero no hay un estímulo concreto sobre la próstata por tocar justamente ahí, y sobre todo porque la próstata está mucho más hacia el interior del cuerpo, no está tan a la superficie de la piel, ¿sí? Así que en parte también traigo estos artículos para que se vea las cosas que muchas veces se dicen, se escriben que no tienen como más sentido crítico a todo nivel, me parece. Exactamente. Que estamos exagerando porque hay que vender, ¿no? Entonces, sigue esto: al ser entonces el punto G masculino un sector al que solo se puede llegar a través del ano con la introducción, fíjate vos la contradicción, primero decía que se puede estimular a través del perineo y ahora dice no, solo se llega con la introducción del dedo por el ano. Sostuvo esta persona con la quien consultan, este tipo de prácticas van más de la mano con la homosexualidad que con una pareja heterosexual. Me da vergüenza como sexólogo que otra persona que se promocione como sexóloga diga este tipo de barrabasadas, si lo voy a decir así. Así que, como dijimos, el estímulo anal no tiene nada que ver con la orientación sexual. Sí, en una pareja homosexual donde la práctica más frecuente y que no es exclusiva es la penetración anal, sí van a tener adosado ese frote sobre la zona de la próstata que le va a ayudar y va a contribuir a la excitación en forma general para que logre tener un orgasmo, no sé si más intenso o no, ¿sí? Entonces, pero es algo que lo estimula, que ayuda, que contribuye, y nada más. No es la panacea tampoco, ni es exactamente lo mismo que el famoso punto G que tiene que ver con la mujer. ¿sí? Sí. Entonces, bueno, a mí me pareció clarísimo y me parece que está bueno para desmistificar las prácticas sexuales y ver que además la exploración, el buscar uno sin trabas dentro de su propio cuerpo, me parece que esto es lo más saludable y no esta exigencia de andar viendo a ver qué punto. Yo pensaba que en esta búsqueda es probable que lo que esté detrás de esto a veces sea una insatisfacción por llegar a lo mejor o por llegar a la excelencia, como sí. pasa siempre, uno se pierde el contacto. Y sobre todo, más. Algo que me preocupa, y por eso hago crítica de estos artículos que se escriben, de las cosas que no me parecen, sí. porque esto permite, entre comillas, como que este tipo de temas se ponga de moda. Sí, sí, sí. Entonces, por lo menos, si se pone de moda, tengo que hacerlo. No, claro. No es obligación, ni contribuye a que tengas un mayor o menor orgasmo, más placentero o menos placentero. Es una variante más, okay. Nada más. Bárbaro. ¿Sí? Bueno, entonces que nos escriban a conexionmenteabierta@gmail.com y a nuestro Face. El Facebook es Mente Abierta, guión medio doctor Amoreche, guión medio doctor Argañarás. Bárbaro. Seguimos bueno, acá en Mente Abierta. ¿Con quién? Kim. ¿Qué? Para hacernos tu consulta. Abrimos nuestra mente para encontrar una respuesta. Manda tu email a conexionmenteabierta@gmail.com. Bueno, acá llegaron preguntas. Vamos, una para vos. Marcos nos dice, les hago una pregunta. Si mi hijo de 9 años vive tocándose su miembro y a veces la cola, ¿es indicio de algo? Porque esto lo hace desde que es más pequeño y con mi mujer siempre nos preguntamos lo mismo. Quería saber si es normal, porque el pediatra dice que sí, pero a mí me parece raro. Aparte, hay veces que se erecta su miembro y él ni se da cuenta. Bueno, vamos a tratar de explicarlo un poquito. O sea, el niño, ¿sí?, desde que es muy chiquito se mueve por la satisfacción, por el placer. Lo que le genera placer y le genera satisfacción lo repite tantas veces como sea claro. necesario, y lo presenta, así como va a ser como comer, dormir. Sí. Y si se empieza a acariciar y se empieza a tocar, que es normal que explore su cuerpo, ¿sí? Perfecto. Porque nosotros nos vamos desarrollando y nuestro psiquismo y nuestra evolución psicosexual depende de la exploración, ¿sí? Nos acariciamos y nos tocamos, y algunas veces esas cosas generan placer. Sí. Ahora, lo que nos corresponde como papás es ir educando al nene cuáles son las cosas... cuáles son las cosas que socialmente medianamente está permitido, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Y esto tiene que ver, como por ejemplo, tomamos el ejemplo de decir, para el chico también es muy placentero hacer pis y hacer caca, ¿sí? Y cuando era muy chiquito lo hacía en el pañal sin ningún tipo de problema. Sí. Cuando fue creciendo le intentamos sacar el pañal y hacía caca en cualquier lado y generaba... Sí. Para él una sensación placentera, y uno no lo dejó al nene que haga caca en cualquier parte de la casa. Perfecto. ¿Qué fue lo que hizo? No, le fue educando, decir, bueno, mira, vos tenés que decir que sentís algo y que vas, que querés hacer caca, que vas a ir al baño, que te sentás en el inodoro, te sentás en una pilelita primero, y va educando dónde, cómo, cuánto, e ir limitando esas situaciones que son placenteras, que pueden desbordar, pero que tiene cierto límite. De algunas cosas permitidas, especialmente socialmente, así como es, muchas veces son muy chiquititos y les gusta andar desnudos, se sacan toda la ropa, es decir, bueno, está bien, como es nene chiquitito, que corretee a los 2 años, los 3 años desnudo, va a estar todo bien, pero no puede estar desnudo en todo momento, en cualquier parte de la casa. Entonces uno va poniendo límites y va educando, le va generando. Y pasa algo mucho más específico cuando realmente se tocan los genitales. Claro. Están teniendo una conducta masturbatoria. Uno en realidad no podría ni debería reprimir concretamente, pero sí educarlo, mira, está bien, te genera placer, pero no es adecuado que estés todo el día haciéndolo. Si vos querés hacerlo, bueno, será en una situación de intimidad, no tengo yo por qué estar viendo que vos te tocas o te acariciás. ¿Sí? Es como ir orientando y viendo cuáles son los límites que especialmente socialmente tenemos. Exacto. ¿Sí? Ahora, hay algo, cuando Marcos nos pregunta, yo no sé si detrás esto de es normal, no se está refiriendo a una conducta homosexual. Que también es normal. A ver, esto también hay que aclararlo. No es una patología, es una característica. Entonces, nosotros no decimos que esto esté ligado a una... Pero si lo fuera, esto también sería dentro de lo normal. Decía para aclarar, porque me da la sensación de... Sí. O sea, sobre todo el hecho de que se toque la cola. Claro. Está, como dijimos recién en lo que estábamos hablando, el ano, la cola no es sinónimo de homosexualidad. Y el nene juega, sobre todo en la zona anal, porque es, entre comillas, una zona prohibida. Claro. Por eso también juega con el excremento, juega con la caca y juega con... defecar y... Totalmente. Y es como, por momentos, una situación placentera. Sí. Muy bien. Seguimos, sobre todo, más que una pregunta, tenemos comentarios de parte de Carlos, sobre todo se expresaba en Facebook si se sentían las personas como estresadas. Y Carlos nos comenta, sí, vivimos muy mal, el sistema nos ayuda y cada vez estamos peor. Cuando queremos asomar un poquito la cabeza, este sistema te la pisa 3 veces más. Obviamente, cuando uno quiere o sobresalir o competir, está preparado para una situación de estrés, porque el otro también va a reaccionar, o los otros, o lo social. El tema es cómo nos enfrentamos a este estrés. Porque si estamos pensando, bueno, que va a ser una lucha, que nos van a derrotar, y obviamente vamos a ir con un estrés muchísimo más grande y con más consecuencias. Otra cosa es sentir, bueno, estoy preparado para... Yo en este momento, mientras hablaba, estaba pensando en un tenista. Y hablábamos de... Hoy hablé de estrés agudo y de estrés crónico. El tenista, en el momento de un campeonato, está sabiendo que tiene que competir, y uno ve los rasgos físicos de una tensión permanente, y esa persona está estresada en ese momento, pero con un estrés que le permite rendir más, un estrés que le va a permitir ser más operativo, porque hay una adaptación y una concentración máxima. Ahora, si este tenista pensara, uy, cuando me derrotan me van a aplastar y esto va a ser terrible, terminaría muy deprimido, muy angustiado y no podría seguir en las ligas, ¿no? Para poder estar en la liga mayor, uno tiene que poder vivir esta competencia como parte de un juego que nos hace estar más atentos, pero sin implicarnos y deprimirnos tanto. Esto tiene mucho que ver con la manera de poner la cabeza de cada uno, ¿no? Sí, muchas veces uno quiere, concretamente, en lo terapéutico muchas veces uno habla de soluciones que no resuelven muchas veces las cosas, y tiene que ver con esto, que es decir, uno quiere enfrentar sí. sobre todo el estrés con más estrés, sí, sí, con sí. circunstancias... Uno está a la defensiva específicamente, que eso genera mayor dificultad. Entonces, sí. esas soluciones son soluciones que no te llevan a ningún lado concretamente. Es decir, por ejemplo, vos hablabas como ciertas cosas como para liberar el estrés. Si vos querés liberar tu estrés y el fin de semana te vas a jugar un partido de fútbol donde te agarrás a las piñas con cualquiera de tus compañeros del sí. fútbol y no terminás relajándote absolutamente claro. para nada. Claro, pero podés jugar si vos sabés que es un juego y que una de las posibilidades está en perder. A ver, una de las cosas que baja el estrés es la flexibilidad. Es que... el poder sentir que no es que tenemos la obligación de ganar, sino que es una experiencia, y si no, no fue tan bien. Por eso, o sea, creo que, por ejemplo, en el partido de fútbol, es decir, vos tenés que pensar, sobre todo si vas a una situación recreativa, no vas a ganar ni vas a perder. En todo caso, ganás siempre, ganando o perdiendo el partido, porque lo que vas a hacer es a relajarte y a disfrutar de distenderte un poco, ¿sí? Exacto. Entonces, bueno. más allá de saber de que si vas a ganar o si vas a perder. Sí, sí, sí. ¿No? Y hay gente que se hace tanta mala sangre, lo mismo viendo un partido de fútbol. Hay gente que no la pueden ver y que sufre del corazón y le dicen, prohibido ver esto que sería recreativo. Entonces, tiene que ver con la cabeza, con cómo nos ponemos. Algo que no dije antes y me parece importante para el estrés es aprender a diferenciar lo urgente de lo importante, y también aprender a decir no. Cuando uno puede calificar o clasificar las cosas que tiene que hacer en cuáles son urgentes, cuáles importantes y cuáles son delegables y cuáles uno puede decir no, entonces esto disminuye el estrés. Son aprendizajes que a veces uno necesita terapia, otras veces, y acá yo aconsejaría leerme a mí en mi página sobre estrés y sobre pensamientos disfuncionales. Está bueno leer pensamientos disfuncionales de www.gracielamoreschi.com.ar. Una pequeña cosita con eso que vos decís, pensamientos sí. disfuncionales y con estas circunstancias de estrés. Hay algo que yo siempre les digo a los pacientes. Lo que vos tenés que hacer cuando llegás a tu casa, ¿sí? Aparte de esto que vos decís, de tomarse vacaciones sí. Más regularmente, llegás a tu casa, vas a sentir que todo eso que te pasó durante el día, que es como es el estrés concretamente, es como una mochila. Sacate esa mochila y dejala de la puerta para afuera. No es fácil poder hacerlo, pero con un entrenamiento habitualmente sí. uno lo puede hacer. Y una de las cosas que suelo aconsejar es decir, en tu cabeza ocurren muchas cosas y todos esos pensamientos vos lo tenés que graficar esos pensamientos que te molestan como si fuera una foto, como si fuera un video. Y a eso lo haces como si fuera un bollito de papel y tenés siempre a mano otra imagen, otra circunstancia como placentera para que automáticamente reemplaces eso por esa circunstancia placentera. Es decir, te acordás de algún momento de estar en ocio, tirado, desparramado en la playa, disfrutando del solcito y de la brisa y que nada te importaba. Bueno, como si fuera una foto, reemplazar una cosa por la otra. No, ¿sabés qué? Me acordé, mientras decías esto, en una película que se llamaba El nombre del padre, donde uno era una película en Gran Bretaña, donde en Irlanda específicamente el hombre está pero preso durante muchos años y él sobrevivía a ese encierro pensando cómo iba a comer helado con la esposa por la orilla del mar. Y todos los días él decía, bueno, esto no me quita, este pensamiento y este momento de relax. Fue una película excelente. Y es decir, uno está donde nuestra mente está. Exacto. Hay una frase que le digo yo, como para que terminemos, que se nos termina el programa, algo que siempre le digo a los pacientes: relájate y goza. Generalmente se lo digo en lo sexual para disfrutar de lo sexual, pero creo que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Si vos podés relajarte, seguramente vas a gozar. Bárbaro. Bueno, entonces, hasta el próximo miércoles, relajándonos y gozando. ¡Ah! Orgasmos felices para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta.